Jose. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito, jueves nevado, jueves frío. Estamos a 20 de febrero y hoy es mi cumpleaños. Así que pues hay que festejar este día. Muchas felicidades a todos los que están de cumpleaños el día de hoy o que están celebrando algo especial, tal vez aniversario, tal vez el día del nacimiento de otros hijos o sobrinos, pues no sé. Todos los que están de celebración el día de hoy, pues muchísimas felicidades, que Dios los bendiga y que la pasen genial. Okay. Bueno, para iniciar nos vamos a ir con la temperatura y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 35 grados, no, perdón, de 33 grados y hay lluvia y nieve débiles. Desde la madrugada amaneció nevando, eso ya lo habíamos comentado el día de ayer, que así es como iba a estar el día de hoy, el pronóstico. La calidad del aire es de el día de hoy de 48, o sea que está llegando al número 50, ¿no? Contaminante principal es el 2.5 PM, dice aquí, y 11 UG sobre metros cúbicos. Voy a investigar un poquito más de este contaminante, ¿no? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué unidades son estos? Han de ser, bueno, ¿para qué me voy a inventar? Tenemos un viento que se registra a 7 millas por hora, una humedad de un 96% y una visibilidad de 5.1 millas. Así que no estaba al 100 la visibilidad. Los que van a salir a sus casitas, manejen con mucha precaución, mucho cuidado, sobre todo pues con la nieve que ahorita ya se está calmando, ya está cayendo más agua que nieve, pero en la mañana estaba cayendo un poquito más de nieve, o sea, que se derrita al momento de caer, ¿no? Eso es lo que voy. Si está cayendo nieve, pues se está derritiendo. Pero este tipo de nieve es la que causa, pues, más resbalones, ¿no? Tanto para los carros y para la gente. Entonces, anden con mucho cuidado, con mucha precaución, porque esto va a continuar todo el día. hasta las 9 de la noche. Entonces, tengan mucho cuidadito, ¿ok? Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 30, con cielos pues nublados y con probabilidad de lluvia y nieve. Van a ser, yo creo, el último día de nieve, si es que no nos cambia después el pronóstico, pero ya de aquí va a ir pues en aumento las temperaturas. El día de mañana, 21 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 26, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, fin de semana, aumentan las temperaturas máximas de 45, mínimas de 30, con cielos parcialmente despejados. Para el próximo domingo, 23 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 50 grados y mínimas de 37. Y para el próximo lunes, 24 de febrero, Día de la Bandera de México, se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. ¿Han escuchado ustedes el dicho que dice enero loco y marzo otro poco? Pues así es como va a estar próximos días, ¿no? Para el mes de marzo, a ver, déjenme ver si puedo ir en este al siguiente mes, porque no me deja. Modificaron aquí todo. Y no me está dando la opción de ver el pronóstico del mes. Pero yo creo que al rato a ver si puedo investigar. Pero pues finalizando el mes de febrero, las temperaturas van a ir en aumento. O sea, a partir ya desde el día domingo. El día domingo yo creo que es la temperatura más agradable que tendremos. Máxima 58, mínimas de 42. De ahí vamos a tener máximas arriba de 50. Bueno, el próximo miércoles van a descender un poquito, máximas de 47, pero de ahí en adelante es arriba de 50 o 50, ¿ok? Entonces, pues, a ver cómo se viene el mes de marzo. Qué impresionante que ya el próximo mes se acabe el mes de febrero. ¿Lo pueden creer ustedes? Bueno, yo no. Yo no. Pero bueno, vámonos a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Y pues feliz cumpleaños a mí. Happy birthday a todos los que están de cumpleaños. Dios los bendiga. Y gracias Dios por prestarme un año más de vida y por permitirme estar aquí con ustedes. Ya saben que para mí esto no es un trabajo. Es algo que adoro, que me encanta, que me fascina y me gusta mucho compartirlo con ustedes, con los que me escuchan, tal vez de vez en cuando o tal vez en las grabaciones, pues ahí van a escuchar este saludito que es para cada uno de ustedes, ¿ok? Y bueno, pues voy a poner las mañanitas, pues si también alguien más está de cumpleaños, que Dios los bendiga, que la pasen genial, muy bendecidos. Y también, pues, que seguimos aquí, gracias a Dios, un año más de vida y pues hay que celebrarlo, ¿no? Vámonos con las mañanitas, seguida de la reflexión y un corte musical y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

vivo. If you love him, or capital H-I-M.

Aries. Día lleno de luz y felicidad. En la tarde, eventos sociales traerán oportunidades para expresar necesidades y alcanzar acuerdos. Tauro, lo que pienses se hará realidad, así que enfócate en lo positivo. La intuición y la claridad estarán a tu lado para tomar decisiones claves. Géminis, confía en ti mismo y sigue avanzando sin demostrarle nada a nadie. Hoy recibirás reconocimientos y recompensas. Cáncer, tendrás equilibrio y armonía, algo que estaba detenido avanzará, trayendo noticias favorables para ti y tus seres queridos. Para el signo de Leo, enamorado de la vida, lo que atraerá abundancia, es tiempo de cosechar los frutos de todo lo que has sembrado. Virgo, día ocupado pero con buenas noticias laborales, se presentará una oportunidad creativa y de crecimiento profesional. Libra, posibilidad de viajes y negociaciones importantes, también es un buen momento para remodelaciones o eventos familiares. Escorpión, oportunidades económicas importantes, es el momento ideal para buscar independencia y expresar necesidades. En el amor, posible encuentro especial. Sagitario, en proceso de transformación y cambio, no exageres los problemas, todo llegará en el momento adecuado, es un año de abundancia. Capricornio, día propicio para nuevas oportunidades, eventos clave traerán crecimiento profesional, es un buen momento para firmas y negociaciones. Acuario, alta energía y claridad mental, día de introspección para definir tus objetivos en el ámbito profesional y personal. Y por último nos vamos con el signo de Piscis, todo se alinea a tu favor, es momento de actuar sin compartir demasiado tus planes, las oportunidades están en tus manos. De la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas. Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora. Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. Me muero por besar, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Por tu ausencia que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por

10 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre tres series que son parecidas e incluso dicen que mejores que la saga Terminator y que están en HBO Max y en Netflix. Así que si a ti te gusta la saga de Terminator o Terminator, pues te van a gustar esas. La saga Terminator ha dejado una huella indeleble en la ciencia ficción, combinando acción trepidante con profundas reflexiones sobre la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. Sin embargo, en el vasto universo de series disponibles hay varias que pueden ofrecer experiencias igualmente emocionantes, si no mejores. Y a continuación vamos a hablar de tres series que no solo son similares en temática, sino que también han recibido elogios por su narrativa y de su desarrollo de personajes. La primera la puedes ver en HBO Max y es Westworld, ¿ok? La sinopsis de Westworld es una serie ambientada en un parque temático futurista, donde los visitantes pueden interactuar con androides llamados anfitriones. Y a medida que la narrativa avanza, los anfitriones comienzan a desarrollar conciencia y cuestionan su existencia, lo que lleva a un conflicto entre humanos y las máquinas. Me suena como la película de inteligencia artificial de hace añísimos atrás, que eran los 90 y qué hubo. Y bueno, pues la serie explora temas de la moralidad, la libertad y la naturaleza de la realidad, todo mientras ofrece un espectáculo visual impresionante y giros argumentales inesperados. La segunda es Black Mirror. La sinopsis de Black Mirror es una antología que explora las consecuencias de la tecnología en la sociedad moderna y cada episodio presenta una narrativa independiente que aborda diferentes aspectos de la relación entre los humanos y la tecnología, desde la inteligencia artificial hasta la realidad virtual. Y la serie pues es conocida por su tono oscuro y su capacidad para hacer que los espectadores reflexionen sobre el futuro. Y por último está Altered Carbon. Oh, se fue el horóscopo ahí. Altered Carbon se desarrolla en un futuro donde la conciencia humana puede transferirse a diferentes cuerpos. Y lo que plantea pues preguntas sobre la identidad y la inmortalidad. Y la historia pues sigue a Takeshi Kovacs, que es un ex soldado que es revivido para resolver un asesinato en un mundo donde la vida y la muerte han perdido su significado tradicional. Y la serie combina pues elementos de cyberpunk con una narrativa de misterio y acción. Bueno, esta la puedes ver en Netflix. Y Black Mirror, ¿no? Dice aquí, en Netflix también. Y bueno, la única es la primera, Westworld, que la podemos ver en HBO Max, ¿ok? Y en otra información, el escándalo de Netflix por usar AI para clonar la voz de una víctima de asesinato. ¿Dónde ha quedado la moralidad? Dice aquí. La voz de Gaby Petito, clonada, ha causado otro escándalo por el uso de la inteligencia artificial. Hollywood continuamente se mete en problemas por usar la inteligencia artificial para modular voces. Y el escándalo más reciente tiene que ver con la obstinada decisión de Netflix de recrear la voz de la blogger viajera que fue asesinada, Gaby Petito. Los norteamericanos quedaron impactados por la desaparición de Petito en el verano del 2021. El caso, ocurrido en el escenario de la pandemia, se hizo viral en las redes sociales, donde TikTokers y YouTubers presentaban sus interminables teorías y lo analizaban todo. Eventualmente se encontró el cuerpo de Petito y acusaron por su asesinato a su novio Brian Laundrie. Laundrie se fugó y luego se suicidó. Y ahora Netflix, como era predecible, pues ha hecho un documental sobre el caso, pero para darle vida a la truculenta historia, los que hicieron la película American Murder, Gaby Petito, nueva docuserie de 3 episodios, decidieron usar un programa de AI para recrear la voz de Petito, de modo que fuera ella misma la que leía su diario personal y lo que también era predecible fue la reacción de repulsión que esto causó en la gente. En el documental de Netflix leen el diario personal de Gaby, Petito, usando tecnología de recreación de voz basada en su propia voz, y no me parece que esté bien, fue lo que escribió un usuario de X, y es algo pues muy desconcertante y hasta constituye tal vez una falta de respeto, causa rechazo. Otro usuario posteó: la voz de Gaby Petito en el nuevo documental es muy incómodo pensar en por qué lo hicieron. Y bueno, pues así tienen muchos comentarios, ¿no?, que están en contra. Los que hicieron la película defendieron su decisión de usar AI para recrear la voz de la chica fallecida, señalando que la familia Petito les dio permiso. Contactamos con la familia para saber si lo aceptaban y luego trabajamos diligentemente para representarla exactamente del modo en que estaba escrito, le dijo a US Weekly el productor ejecutivo Michael Gasparro. Así uno lo oye con sus propias palabras, añadió. Gasparro además dijo que la AI fue una forma de reanimar a la chica que murió. Pensamos que era muy importante traer esto a la vida. Después de todo, queríamos relatar la historia de la forma más cercana a lo que vivió Gaby. Es la historia de ella, lo que pusieron. Los creadores de la película tal vez tengan buenas razones. Después de todo, pues no es la primera vez que un documental hace algo como esto. Los actores de voz narran las palabras escritas de figuras históricas continuamente. Hay una pequeña diferencia, sin embargo, pues sucede que cuando el sujeto de tu documental es una joven a la que mataron recientemente y la voz es autogenerada por un algoritmo, el impacto pues es mucho más inquietable. El equipo que hizo la película The Brutalist, nominada al Oscar, también se metió en problemas cuando se reveló que la producción había usado la AI para que fueran más precisos los acentos húngaros de los actores, y ahora se dice que la academia considera instituir nuevas reglas de advertencia para el uso de AI en las películas con el fin de evitar futuras controversias. ¿Cómo la ven? Pues así de repente, te vamos a contratar y habla tal idioma y te lo van a poner con tu voz y con otro idioma y ya. Este es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, es lo que pasa, que no hay una organización en sí que digan ya, esto no se puede usar aquí, en esta parte de estas áreas de trabajo, no se debe usar la inteligencia artificial en esta área o en esta parte, está prohibido, hay multas. Todo eso es lo que falta para que entonces sí se pueda usar pues con más cuidado y pues sin haber problemas, ¿no?, con los demás, con los humanos en sí. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical, y ahorita después de la pausa vamos a hablar sobre las propiedades del tomillo y sus usos en la cocina, así que no te lo pierdas. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin miedos que me aten, sin juicios ni mentiras. Hoy busco las señales que aportan a mi vida. No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías. Me voy a vivir mi vida, es que me voy. Con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo. No pienso seguir esperando, voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy quiero y me amo, me voy. Siento que por mi piel corre todo el amor que mío encontré, y donde nace un camino, un nuevo destino que me hace soñar otra vez. Y me voy a vivir mi vida, es que me voy. Con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo. No pienso seguir esperando, voy a empezar este viaje con cientos de planes. Y quisiera gritarlo, porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado, y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero. Cientos de planes y quisiera. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y es de la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy les dije que íbamos a hablar sobre las propiedades del tomillo y cómo se puede usar también pues en la cocina. El tomillo es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina mediterránea, además de su intenso aroma y el sabor exquisito que les confiere a las preparaciones. Se trata de una hierba con potentes propiedades medicinales. En la antigüedad, los egipcios utilizaban esta hierba para los embalsamientos, mientras que los griegos la empleaban en sus baños y la utilizaban como incienso en los templos. La costumbre de quemar esta hierba como incienso también se encontraba entre los romanos, principalmente durante los funerales y para purificar sus vivencias. La explicación de estos usos y costumbres se encuentra en las propiedades que tiene el tomillo. ¿Qué es lo que contiene? Contiene timol, anetol y borneol, que estos ayudan a regular la función del intestino, o sea, intestinal, y os ayuda a facilitar la digestión de los alimentos ricos en grasas. Además de que también alivia los síntomas de la gripe y de afecciones del aparato respiratorio. Es una hierba que se destaca por su alto contenido de hierro, un gramo de tomillo aporta 12% de la ingesta diaria recomendada, y por sus propiedades diuréticas, antisépticas, antibacterianas y antirreumáticas, ¿ok? O sea que es ideal, sobre todo cuando tienes malestar estomacal, cuando hay una bacteria, cuando hay una infección, que aparte quieres, o sea, recuperarte más pronto, siempre se recomienda un tecito de tomillo. Y bueno, los usos en la cocina, cuando se utiliza como un alimento, el fuerte aroma del tomillo potencia de forma natural el sabor de verduras, de carnes, de ternera y de cereales. Y gracias a esta propiedad puede ayudar a reducir el contenido de sal de determinadas recetas sin perjudicar el sabor de estas. Además, como mencionábamos, dado que facilita la digestión de alimentos ricos en grasas, pues hace que los embutidos y los quesos curados no resulten pesados. De hecho, cuando tú compras los embutidos como las salchichas, como el jamón que no ponen nitritos ni nitratos, que eso es lo más perjudicial, utilizan tomillo. Chequen algunas de las recetas que ponen, bueno, de los ingredientes que ponen, uno de ellos es el tomillo. Y bueno, para aprovechar sus propiedades medicinales, se puede preparar una infusión de tomillo poniendo las flores secas, las hojitas más bien, de la hierba en agua hirviendo y luego dejando reposar unas horas. Bastará con colar el contenido y disfrutar de esta infusión con azúcar o con miel al gusto. Y en la preparación de recetas, el tomillo puede utilizarse tanto fresco como seco, añadido a adobos o en salsas para aromatizar y para preparar vinagretas. Y queda muy bien en los platos de pasta con tomate, con setas o pollo. Y es uno de los ingredientes estrella de la tradicional focaccia italiana, que es una especie de pan similar a la pizza, que se prepara con harina, abundante aceite de oliva y hierbas como el tomillo y el rosmarino, o el rosemary, yo creo, ¿no? Y bueno, ahí está, tiene muchas propiedades bastante beneficiosas para la salud. Y aparte de que pues da muy buen aroma cuando tú lo cocinas con algunos alimentos. Bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan lista pues el papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy. Es de la mañana con 39 minutos. Vamos a comenzar con el tema de encuentros existenciales con el segmento. Recuerden que nada más estamos en el libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Estamos solamente en las lecciones. Y hoy nos toca la lección 265, que se titula Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales.